Nos visitan en el estudio Camila Longo, productora, y Melissa Sasso, directora de arte, integrantes de Gushe Films, para Don Poroto, en el barrio Gushi, en el marco del desarrollo de un corto animado, en stop motion. Stop motion. Sí. Se me mezclan los idiomas. Bueno, bienvenida. Melissa y Camila. Bueno, muchas gracias. Sáquenme muchas de acá porque sigo metiendo la pata. No pasa nada. Muchas gracias por recibirnos y por el espacio que nos están brindando para hablar de nuestro cortito. Sí. Bueno, corto, filmación, Mendoza, bla, bla, bla. ¿Cómo surge la idea? Y esta idea surge muchos años atrás. De la mano de nuestro director y uno de los guionistas, Quique Vial. Nosotros tenemos esta productora independiente, la cual la conforman seis personas. Cinco y un San Rafaelino, diría Quique. Pobre, dejen de bulinearlo. Y bueno, Quique y no sé si estaba ya con Emi, idean este guión muchos años atrás por una convocatoria que surge, pero deja como muy work in progress toda la idea de lo que hoy por hoy es Dana y la Ventana Lejana. Es como el punto inicial. Y después, bueno, en el 2022 está la convocatoria del Mendoza Filma. Uh-huh. Y ahí retomamos el proyecto y nos animamos a presentar este corto animado, el cual resulta ganador de esa convocatoria. Y gracias a ese gran empujón que fue la convocatoria del Mendoza Filma, podemos comenzar a ejecutarlo. Lamentablemente fue como que nos empezó a correr mucho, porque justo el 2022 fue un año laboral muy, muy ajetreado, sí, junto con intenso. El 2023. Entonces... realmente no pudimos cumplir tanto con los plazos que necesitábamos para darlo por terminado. De por sí necesitábamos nosotros poner de nuestros recursos para realizarlo. Y se complicó. Entonces hicimos la entrega del corto, pero en una versión mucho más resumida de lo que, bueno, realmente es la historia. No desarrolla tanto personajes ni... conflicto. Exacto. Pero bueno, ahora estamos como tomando esa fuerza para terminar de contar esta historia como corresponde, con el desarrollo y los escenarios que se merece, porque ahí cuando lo presentamos hicimos como una mixtura de técnicas. Ahí Melissa, además de ser la directora de artes, es ilustradora. Uh-huh. Entonces, junto con los escenarios reales que hasta el momento habíamos terminado, y las ilustraciones acá de la Chuli presente, uh-huh, armamos como los fondos de los interiores ilustrados y contamos la parte exterior con los escenarios reales que habíamos terminado hasta el momento. Pero en realidad todo es escenario real. Uh-huh. Todo es escenografía, maquetas, claro, pues muñecos. Stop motion es para que, a ver, sí, todo el mundo ya está, creo que lo sabe, pero está bien, vale la aclaración. Que es lo que se veía antiguamente, esos muñequitos de plastilina que se movían. Tal cual. En, exacto. Cuadro por cuadro. Foto, sí, a foto. Como que se iban frenando. Por eso es stop motion, movimiento. Y stop era parar y movimiento, digamos, la traducción. Pero es eso, son como fotografías superpuestas que básicamente eso generan es la ilusión filmación. De movimiento, exactamente. Sí. Básicamente es eso. Pero el origen de esta entrevista es un llamado a la audiencia, un llamado a toda la sociedad. ¿Por qué tema? ¿Qué es lo que necesitan para terminar esto? Nosotros básicamente lo que nos pasó es que Para ser francos, el panorama audiovisual ha cambiado muchísimo en estos últimos año y medio, digamos, porque la Argentina ha cambiado un montón. No. Entonces, bueno, nada. Nos vimos en un momento en el que teníamos tiempo, en el que teníamos ganas y en el que podíamos terminar y nos encontrábamos sin recursos. Muchos de nosotros nos quedamos sin trabajo en este último tiempo, qué sé yo, entonces nos vimos casi que obligados a buscar otras vías de financiamiento. Lo que surgió en un momento la idea del cafecito en Instagram, que algún que otro ayuda recibimos, pero bueno, siempre estamos abiertos a que la gente nos ayude, porque aparte no solo viene la ayuda económica, sino que también viene gente a aportar cosas o no sé, a preguntar, a curiosear, y eso también nos hace enriquecer un montón como grupo y para el proyecto. Uh-huh. Bueno, y si... porque me están sobrando 3 millones de dólares. Excelente. Casualmente. Mira, sí, los tengo en esta billetera virtual imaginaria. ¿Cómo hago? Si quiero ayudarles, quiero aportar estos 3 millones de dólares, que es para lavar dinero, básicamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Tenemos un alias, que es dana.lejana, uh-huh. Está a mi nombre, así que confíen, humanos confíen, va por ahí, es dana.lejana, y ahí... ¿El nombre y que saldría en la cuenta sale qué nombre? Mi nombre, Camila... Y todos los otros nombres que tengo, Camila, Abril, Longo, Barcelo, ese es mi nombre. Sí, no, pero está bueno completo para... que puso mi santa madre. Barcelo. Pero es bueno para que quede claro esto, porque no hay una estafa piramidal acá. No, para nada. Simplemente apelar a la solidaridad de la gente. Exacto, no lo hicimos por medio de cafecito, porque, bueno, la plataforma en sí es como que se deja una comisión y realmente es como... Claro, nos resultó medio engorroso, pavote. Sí, claro, encima. Sí. Encima, diría un amigo mío. Claro. Así que, bueno, y nosotros vamos subiendo en nuestras redes los avances que vamos teniendo, uh-huh. Como para que realmente... se ve a dónde se va el dinero. ¿Me repetís no el poco. Sitio? El sitio, me imagino que es un Insta. Uh-huh. Sí. Para ver el proyecto. Sí, sí. ¿Cuál es? @gushi.films. Gushi con Gushi SH. Gushi SH. Uh-huh. @.films. Le contamos a nuestra audiencia que estamos aquí en el estudio con dos de varias integrantes de Gushi Film, que es una productora audiovisual de cine de Mendoza, independiente, uh-huh. que tienen varios proyectos. ¿Cuántos tienen? Sí, es que ahora, vamos haciendo... de momento, tenemos dos andando. Dos andando. Sí, uh-huh. dos andando y algunos que otros terminados. Pero bueno, siempre pensando en nuevas cosas. Gushi sí, sí, sí. Film. ¿Hace cuánto están? Y nosotros desde 2019. Uh-huh. Se está moviendo de a poquito. Sí, sí, por ahí lo tenemos como obviamente etapas sí, sí. donde nos consume la misma rutina vertiginosa del sobrevivir. Pero estamos ahí y bueno, es nuestro espacio para contar historias que nos gustan a nosotros y que nos parece que necesitan ser contadas. Digamos que no es no está en nuestros objetivos lucrar con lo que hacemos, sino más bien es un espacio donde nosotros vamos ahí a desagotar la creatividad y nada, porque después la vida real por ahí no te lo permite tanto. Entonces es el espacio donde nos permitimos que los proyectos florezcan a través de la creatividad y todo lo que tenemos metido en las cabezas. Estudiantes de cine, sí, imagino. Sí, egresadas. Sí. Egresadas. Uh-huh. Sí, sí. ¿En dónde? En la escuela regional Cuyo de Cine y Video. Perfecto, ahí está. O sea que Gushi Films quedaría totalmente afuera de los planes de Milei, así que... Sí, total. Sí, se podría decir. Totalmente. Sí, bueno, así que, bueno, con un Inca que... No, sí. Olvídate, sí. Que la última noticia que tuve del Inca que... se niega a financiar un proyecto de un documental donde quieren revalorizar a Aerolíneas Argentinas y justamente en el marco de la lucha de compañeros trabajadores y trabajadoras, que el gobierno no lo dice abiertamente que no, pero te dice, bueno, pero te falta tal papel, pero tenés que haber llegado a tal hora, pero la reunión es en 5 minutos y vos estás en la Loma del Quinoto, bueno, estas trabas, ¿no? Además ya se expresó claramente que solo va a financiar películas taquilleras, o sea, claro, que el cine independiente hay una polémica. Y del interior del país, estamos en esta. En así el que... horno. ¿Sí vas a decir algo? No, hay una polémica como súper grande alrededor de todo lo que significa esta nueva etapa de la Argentina, y claramente para nosotros, y creo que hablo a través de las voces de muchos audiovisuales de la provincia, es que las cosas están muy cuesta arriba. Y sobre todo para pequeños productos independientes como estos, ¿entendés? Uh-huh. Porque si vos te pones a pensar, si no van a financiar una película, que más allá de que sea independiente puede llegar a la sala de cine, menos van a financiar un corto, ¿entendés? Uh-huh. Entonces hoy en día tenemos que agarrarnos de lo que se pueda para seguir produciendo, y creo que es una manera también de decir, bueno, estamos acá y vamos a seguir produciendo, hagan lo que hagan, vamos a estar acá, sí, y vamos a seguir haciendo cosas. El pueblo se sigue expresando, por más totalmente. Que... le digas que no podés salir, no podés hacer música, no podés escribir, no, es peor todavía. Además, es cuestión que nos digan, no hagan un corto animado, y ¿a dónde? Acá no lo podemos hacer, pero tenemos todo esto. Además, creo que es cuestión de encontrar las herramientas para como pasar esos obstáculos de manera inteligente. Yo creo que si hay algo que tienen los artistas, eso a la mano, es las herramientas necesarias para decir... cómo son las cosas o cómo decir las verdades, digamos, a través de palabras ocultas y cosas que el resto de la gente por ahí no va a ir a pelear directamente contra eso. Me sale una palabra oculta, los dinosaurios. Hizo un temón, Charlie hizo un temón con eso. Sí, sí. Bueno, y hablando de Charlie, también, Gato, también uno de sus discos que financió fue, y hace un montón de años atrás, no sé si 20, ajá, que pidió a todos, en ese momento era un peso, sí, claro, y sacó un disco. Acuerdo. Entonces esas gestiones que ya vienen, nos reinventamos los artistas. Sí, quería preguntarles un poquito sobre Dani La Ventana, ¿de qué trata? Ahí está. ¿Y en qué se inspiran? Dana, en realidad, está dirigida a un público infantil. Ajá. Básicamente transcurre en una Mendoza que se encuentra completamente aislada por un frío que inunda toda la provincia y es peligroso salir. O sea, es como una tormenta de nieve colosal que no deja que ninguno de los ciudadanos salga de sus casas. Claro, entonces es una Mendoza confinada nuevamente, como ya nos encontramos una vez, pero esta vez por... nieve. Por nieve, exacto, por un invierno atroz. Y Dana es una niña de 8 años que tiene una creatividad gigante y está aburrida. Y en ese... en esa necesidad que ella tiene de sacarse ese aburrimiento y ya no encontrarlo, digamos, en su habitación con sus juguetes habituales y demás, agarra un telescopio que ella tiene, es una niña muy curiosa, y se pone a ver, a recorrer la ciudad que se encuentra justamente aplastada por esta gran nevada. Y en ese recorrido encuentra a una niña en su casa, igual de aburrida que ella, y encuentra dentro de todo su ingenio la forma de ir hasta esa niña sin moverse de su casa. Y bueno, sin spoilear mucho más, es básicamente esa... Porque está en etapa de producción esto todavía. Totalmente. Porque puede cambiar la historia también. También. Ojo. Podría. Podría cambiar. Y... Fuera de micrófono estuvimos hablando mil millones de cosas, sobre todo fuente de inspiración. No sé si quieren desarrollar ese tema, y acá les abro el micrófono. Nosotros somos un grupo bastante friki, nos gusta mucho la animación, nos gusta... yo al menos particularmente soy una persona que elige contenido infantil antes del contenido para adultos, siempre. Y bueno, como te comentábamos antes, Miyazaki y el estudio Ghibli siempre han sido como una fuente de mega inspiración para nosotros, más en este caso, que estamos dirigiéndonos a un público infantil, que estamos tocando la animación, que fue nuestro primer acercamiento a la animación, porque no habíamos hecho nada antes, ni stop motion, ni digital, ni tradicional, o sea, no habíamos hecho nada. Así que... Dentro de ese primer encuentro con la animación, nos empezamos a dar cuenta entre nosotros, mientras nos veíamos un poco en retrospectiva, en la construcción de los escenarios, de la utilería, de las todas cosas en miniatura, nos encontramos jugando de nuevo como cuando éramos niños también, ¿viste? Y fue también una cuestión muy linda que se da porque justamente nos estamos dirigiendo a infancias y nosotros en el proceso nos sentimos como tal también. Y eso estuvo buenísimo porque, bueno, nada, uno va perdiendo como ese brillo, por decirte, a la hora de realizar. Y bueno, nada, por la misma vida, digamos, de adulto. Y encontrarnos de vuelta desde esa forma fue también muy, muy, muy especial. Sí, sí. Bien. Como para ir redondeando, pues, repito, dana.lejana para... se aceptan de a 1 millón, 2 millones que quieran donar a nombre de Camila Abril Longo Barceló. Y si no, bueno, eso es para donar, eso es sí. Para arrancar. Donar al arte, fundamentalmente, donar al arte para contribuir a la construcción de, valga la redundancia, ¿no? Pero a la construcción del arte en Mendoza. Y si quieres seguir los procesos creativos de este grupo de 5 personas y un sanrafaelino. Te queremos, Emi. @gushi.film, este espacio. Con ese al final, films. Films, uh-huh. Este espacio de Insta que, bueno, justamente Gushi, la productora. Gushi, la productora. que, bueno, ojalá. Y ¿tiene más o menos un estimativo de cuánto necesitan? Por si alguien la quiere poner toda junta. No, un productor justo, no. Cuando arrancó ya era, claro. Era un corto grande, así que... Ah. Sí, sí, sí. Pasa que la técnica es cara. En realidad es como, claro, sí, tenemos un programa muy específico que es el que nos ayuda y nos acelera también a la hora de realizar el foto a foto. Uh-huh. Nos acelera muchísimo el proceso y eso también se costea en dólares, entonces... A ver, son todos aportes. Si tuviéramos que decir la totalidad de lo que hemos puesto, lo que falta, no se podría. Nosotros no es que vamos a dejar de poner dinero, lamentablemente, sino es como sentirse quizás un poquito más apapachado. y que no, eso no sea tan cuesta arriba, no tan doloroso. Es que porque es eso, por ahí. Nosotros amamos mucho este proyecto y queremos realmente, hace un año que estamos con esto. No es poco. Entonces, eso. No, además es como, llegó un momento, yo no sé si vos te acordás, pero llegó un momento donde teníamos que decidir si comíamos o seguíamos con Dana. Entonces era como, bueno, mamadera. No, chicos, paremos esto, paremoslo aunque nos duela, porque encima nos cuesta arrancar de nuevo, porque es todo un proceso tener que mudarse a una de las casas, a construir todas las maquetas, guardar todas las maquetas, rogar que nuestras mascotas no las rompan. nada, o sea, y parar ese proceso... forzadamente para tener que volver a arrancar es como heavy. Entonces, bueno, nada, ahora que tenemos el impulso, apelamos a los corazones tiernos de la gente que quieren que el arte siga vivo en Mendoza. Y creo que ha tenido muy buena respuesta a los teasers y los trailers que hemos mostrado a la gente hasta ahora. Han tenido como muy buena respuesta para hacer nuestro primer acercamiento a la animación. Porque eso, tenemos un adelanto también subido en nuestro perfil. Está el link directo al trailer donde se ve... Es justamente un adelanto de lo que es el universo de Dana y lo que tenemos construido hasta el momento. Golazo. Y bueno. También, si quieren como inspirarse a algunas personas y ver el otro proyecto. Ahí mismo, en Gushi. Gushi.films. Ajá. Sí, sí. En Insta. Bueno, chicas. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Sí. Como les dije también fuera de micrófono, están invitadas para proyectarlo acá en la radio. Sería un honor. Excelente. Un honor sería para nosotros aquí poder ver qué es lo que están haciendo. Uh-huh. Y si no, u otros proyectos uh-huh. que también, que ya hayan concretado. Así que perfecto, sí, repetimos, así lo no nos vamos a cansar de repetir. Dana.lejana, el alias para donar a nombre de Camila Abril Longo Barceló para la concreción de este corto. Ojalá, mucha mer, muchísima mer. Muchas gracias. Y gracias. Bueno, hasta la próxima. Sí. Hasta... Sí, no sé, ¿quieren cerrar con algo? No, muchas gracias realmente por el espacio. Muy agradecidos por el espacio, siempre eso, o sea, todo nos suma. Aporta, todos nos suma, y bueno, y qué necesarios que son también estos espacios también para nosotros, los artistas independientes que estamos también haciendo cositas. Sí, cositas. Mamá, mijita. Arte independiente, ahí saben, a colaborar. Muchas gracias, chicas.